Estamos siguiendo Gálatas. Es propicio leerlo siempre para estar recordando la obra del Señor, lo que Él desea de su pueblo y lo que Él va a lograr en medio de su pueblo. Dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Señor, una vez más, estamos delante de ti, Señor. Y lo único que anhelamos, Señor, es que nos hables, que nos instruyas, que nos corrijas, que nos animes, Señor, a andar en tu verdad. Toda tu palabra, Señor, es inspirada por ti, por tu Santo Espíritu, y útil para esto, para que seamos enseñados, redargüidos, corregidos, instruidos, Señor, en toda justicia, en tu camino perfecto, para ser perfectos, para agradarte en todo, para que un día, estando contigo, Señor, podamos decir: peleé la buena batalla, acabé la carrera, Señor. Y que tú nos puedas recompensar de acuerdo a esa labor, Señor. Que no debemos despreciar tus dones. Ya tenemos el don de la salvación, pero tú también, Señor, nos has prometido que podemos y debemos esforzarnos en la gracia y ver que la salvación, Señor, también es una alegría para tu corazón, que un día tus redimidos puedan estar contigo y que podamos, Señor, gozarnos de haberte obedecido, de haber crecido en el conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, háblanos pues. Esperamos en ti siempre, Señor, y oramos siempre en el amado, en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Hermanos, estamos viendo el fruto del Espíritu, que es algo que el Señor produce por medio de su Espíritu. ¿Se acuerdan lo que el Señor nos dijo en su palabra en San Juan? Él prometía irse conforme a lo que Él había establecido, pero Él luego de eso dice: os conviene que yo me vaya, ¿no?, para que envíe al Espíritu de Dios. Y dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esta promesa, hermanos, de poder vivir en la guía del Espíritu Santo es una de las grandes bendiciones que como hijos de Dios a veces despreciamos. Una de las más grandes bendiciones que como hijo ya redimidos por el Señor, dejamos de mirar y comenzamos a mirar nuestras propias vidas. No somos diferentes al pueblo de Israel, que habiendo salvado el Señor del pueblo de Egipto y trayéndolo a la tierra, que fluye leche y miel, donde había mucha bendición para ellos, pero sobre todo la espiritual, el dejar ya de estar esclavizados, pero ellos se volvieron a lo suyo, edificaron casas para sí, volvieron a pecar contra Dios. Luego que el Señor los castiga por no obedecer sus mandamientos y por no haber dado reposo a la tierra conforme a lo que Él había ordenado, porque ese era un mandamiento de fe, que del séptimo año la tierra repose. Pero ellos nunca hicieron reposar la tierra, nunca cumplieron ese mandamiento. Por eso es que fueron 70 años. Y si uno saca la cuenta, justamente son los 70 años correspondientes a todos esos años que ellos estuvieron en la tierra prometida, 490 años. Por eso el castigo del Señor fue justo. Y cuando el Señor los envía 70 años a Jerusalén, a Babilonia, y los trae con ánimo, con mucho avivamiento de Él, ¿no?, a volver conforme a lo que Él mismo había dicho por medio de los profetas, el pueblo no pasó mucho tiempo y que volvió nuevamente a lo suyo. Hermanos, y el Señor nos hace ver que así somos nosotros. Con esas enseñanzas se escribieron para nosotros. Somos tan frágiles para ser seducidos por las cosas de este mundo. Nos conmueve, nos llama la atención las lentejuelas, las luces, ¿no? Por eso que esas lucecitas que ponen, uy, qué bonito, decimos, ¿no? Qué bonito, hay una calle alumbrada, dice, ay, qué bonito, y sentimos un deseo, ¿no?, de estar ahí mirando esa lucecita. Se prende, se paga, ahí está, ¿no? Y eso nos produce una alegría, ¿no? Está un gozo, pero se acaba y se va el gozo, se diluye, ¿no? Son cositas que nosotros mismos hacemos, en las cuales no puede estar nuestra mirada, dice el Señor. Por eso el Señor pone la mira en las cosas de arriba. No pongamos en las cosas de esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Y estamos viendo, hermanos, que nosotros perdemos el gozo justamente porque pecamos. Pecamos contra un Dios santo y las maneras de pecar son diversas. No, a veces son pecados flagrantes, son escandalosos, caemos en cosas que van a hacer que el nombre de Dios sea blasfemado, pero también hay pecados del corazón. Hay pecados de no considerar la intimidad con el Señor, de no amar en verdad a los hermanos como deben ser amados. Y somos tan osados que haciendo eso nosotros pedimos que Dios nos bendiga. Y eso es como un niño malcriado, ¿no?, que se porta mal, pero le dice a su papá, quiero que me compre esta juguete, quiero que me lo compre. Y dice, no te voy a comprar, te has portado mal. No, y se tira al piso y lloramos y ayunamos hasta que Dios nos... ¿Y tú crees que Dios nos va a dar? ¿Cree que Dios es como nosotros, ese padre que de un tiempo ya, después de tanta insistencia, le da, ya dale, dale, para que deje de llorar? Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un juez justo, santo, es fuego consumidor, es amoroso, y Él se ha propuesto producir un fruto en nosotros. Y este fruto, hermanos, indefectiblemente va a ser producido. El Señor en San Juan dice que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. El Señor en ese pasaje está diciendo que sus hijos llevan fruto. Los que no son, los que no llevan fruto, no son. Es tan claro en ese pasaje. Pero a veces nosotros hacemos relevante nuestras ideas, ¿no? Pero la persona está años ya en la iglesia y todo. Sí, pero no da fruto. Pero 20 años no da fruto. 20 o 15 o 30 o 50 años. Sea un hermano, sea el pastor, no da fruto. No es del Señor. Frutos no es, hermanos, hablar. Incluso hacer cosas espectaculares, como menciona allí Mateo, cuando el Señor dice, le dicen a él, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Nunca os conocí. Esas cosas no son fruto. El activismo no es fruto. Porque es hacer cosas en nuestra carne, en nuestra fuerza. Tenemos que ver si es que realmente el amor de Dios nos está llevando a hacer estas cosas. Hermano, este es el mes de los regalos. La gente se va a regalar. ¿Y en qué amor lo hacen? Imagínate que pongamos un video, ¿no? Hablando contra los regalos, porque no hay amor. Nos apedrean, ¿no? Esa gente malvada que no sabe lo que es el amor. Pues no lo hacen por amor. El amor verdadero, el amor de Dios, digo, ¿no? Porque el otro no es amor. Es un afecto natural, el cual uno le da porque tiene eso, esa relación de padre a hijo. Ay, sí, mi hijo, para que no. Ay, si no le regalo se va a poner mal. Ay, no, para que se aleje. Ay, todas esas cosas. Pero amor. Un amor justo sería, ¿cuántas veces me desobedeciste este año? ¿No? Mira, yo te he anotado las veces que me has desobedecido. Van 300 veces que me has desobedecido. ¿No? Un padre justo, ¿no? 300 veces. Te he desobedecido 300 veces, sí, 300. Acá la tengo anotada. ¿Tú crees que te debe dar un regalo? No. Un hijo que ya está instruido en la disciplina diría, no. Si te lo doy de gracia. No te lo doy porque mereces. Entonces le enseñas un poco de la gracia de Dios. Porque los hijos creen que se merecen. Porque este es su mes. ¿No? Ellos creen, no se merecen. No, nadie merecemos nada. Todo es por gracia. El aire que respiramos es gracia del Señor. Amados, este fruto del amor tiene que ser perfeccionado en nosotros. Para que nuestros hijos teman verdaderamente al Dios de la gloria. Y nosotros somos los responsables a enseñarle de este verdadero amor. Y así temerán al Señor donde quiera que vaya. Y el Señor refrenará su maldad donde quiera que vaya. Así se aparten del Señor. Porque le enseñamos su camino perfecto, su camino santo. Y no tendrán paz, ¿eh? Yo les aseguro, no tendrán paz. Porque Dios no hará prosperar ninguno de sus caminos impíos. Esa debe ser la oración por nuestros hijos. Que no prosperen, Señor. No prosperen, que no avancen con sus vidas si se apartan de ti. Entonces ese es el amor del Señor. Este es el amor, ¿no? Lo que contrariamente nosotros decimos que es justicia, sí, pero es un amor justo del Señor. Y el Señor nos está enseñando a vivir en esto. Que me debe importar la vida de mi hermano. Que me debe involucrar. Que es un miembro del cuerpo y yo debo estar sintiendo lo que él siente, pero si él no siente, o yo no siento su tristeza, o no me conduelo por lo que está pasando, entonces, o él no es del cuerpo, o yo no soy del cuerpo. Pero si hay un hermano que está procediendo al arrepentimiento, y yo lo miro con desdén, y bueno, ya ves, yo sabía, ¿no? Yo sabía que este era así. Ya, listo. Tú estás declarando que eres un fariseo. Porque tú dices, yo sabía, entonces fuiste un hipócrita todo ese tiempo. Porque sabías y no hiciste nada por tu hermano. ¿No? Cuando Dios nos manda a ser guarda de nuestros hermanos, no a ser un Caín, a velar, a cuidar. Ese es amor. Fieles son las heridas del que ama. Importunos los besos del que aborrece. El Señor nos ha puesto, hermanos, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas para amonestar. No somos amados por este mundo. Por el pueblo por lo menos deberíamos serlo, pero a veces tampoco lo somos. Pero no importa. Como dice Pablo, aunque amando más seamos amados menos, debemos seguir con la obra del Señor. Porque la recompensa la esperamos del Señor. Y un día dará fruto el Señor si son sus hijos. Porque fiel es Dios quien lo prometió. El amor, hemos visto el gozo, amados. Ninguna de estas cosas están separadas. Por eso dice el fruto. Es tan sabio nuestro Dios para no decir los frutos. Que algunas veces decimos, ¿no? Pero en verdad la Escritura habla del fruto, ¿no? Y el fruto está compuesto de esto. Del amor, el gozo. Yo no puedo decir tener amor y no tener gozo. No puede ser. Una manzana rojita como la vemos, ¿no? Todo así apetecible. La comemos pero tiene sabor a papa. Y dice, no, pues se ve bonita, cómela porque está bonita. No, está horrible. No, está bonita, yo la veo bonita. Sí, pues está horrible, pruébala. Así que el amor no es la figura. El amor impregna todo. Y el gozo, hermano, sería, para hablar de una fruta como la manzana, sería el dulce. ¿Sí? Algo que te hace, qué rico que está, ¿no? Que, y tú le dices, wow, ¿no? Y te produce esa alegría, ¿no? Como es una uva, pero no la puedo comer, ¿no? Te la rechazas. Porque si no ha madurado, bueno, o no llegó a su sabor. Así es el fruto del Espíritu. Tienen que estar inmersos todo lo que el Señor dice acá. Hermanos, y como veíamos en la palabra, si no hay gozo, es porque estamos en pecado. Y obviamente no amamos. Porque si estamos en pecado, no estamos guardando los mandamientos de Dios. No estamos amando a Dios y no estamos amando al prójimo. A mi hermano, a quien debo amar. Pero gloria a Dios, el Señor nos está enseñando de eso. Y nos está limpiando. Amor, gozo, paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto es una, hermano, otra parte del fruto que es gloriosa, ¿no? Que el Señor nos dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Gozo en medio de las pruebas. Sí, ya hemos visto que esto es posible porque nosotros tenemos la mirada puesta arriba. Y sabemos que esa adversidad que Dios nos está haciendo pasar es para conformarnos a Él. Entonces, por eso hay gozo. El que todavía no ha madurado, el niño, por ahí una aflicción, él responde, no, pero ya sabemos que es una necesidad el pasar por estas aflicciones. Y es tan necesario que las tengamos para que podamos ver que hay todavía cosas en nuestras vidas que necesitan ser perfeccionadas. Necesitan ser. Desde las pequeñas cosas que nos puedan pasar hasta las grandes. Ayer veníamos, ¿no?, de ver a la señora Juana llevar la ofrenda de la iglesia y hermano Raúl me dijo, hermano, váyase de frente y por la Panamericana. Y yo dije, la Panamericana a esta hora, dijo, mejor la universitaria, hermano. La universitaria tuvo, pero... Y que yo, bueno, estoy siendo probado en esto, porque a veces quiero andar más en metropolitano que en el carro. Estamos ahí, ¿no? Y semáforo tras semáforo, ¿no? Pero digo, ¿qué hago, no? Y dos veces dije, hubiera hecho caso al hermano, hubiera hecho caso, pero ya está. Está siendo probada la paciencia, la fe. Y así, hermano, desde pequeñas cosas. No debemos despreciar porque Dios está atento. Si Él tiene cuidado de las aves, ¿cómo que no tiene cuidado de nosotros? Toda cosa, todas situaciones. Incluso enfrentar una tentación como la de José es provista por el Señor para probar si le amamos a Él. El Señor nos coloca en situaciones así y podamos ver de que realmente le amamos. Como leímos, ¿no? en Deuteronomio 13. A eso lo leímos el día martes, allá en la casa de nuestro hermano Melqui. Cuando dice, si alguien viene y te dice, vayamos tras dioses, no le hagáis caso, Dios está probando. Incluso, dice, si algunas señales se cumplen de lo que ellos dicen y los invitan a ir tras otras cosas, no vayáis. Dios os está probando para ver si le amáis de todo corazón. Y aún eso el Señor permite en nuestra vida. Amados, ¿cómo es que vino la paz a nuestra vida? Ahora, el mundo es lo que quiere es paz, ¿no? Ahorita se ha elevado el índice de delincuencia en nuestro país. Es tremendo lo que está pasando, ¿no? Muertes, asesinatos, descuartizamientos. Se ha alterado. Nadie quiere vivir así. Ni los propios delincuentes quieren vivir en un barrio donde hay intranquilidad. Pero el Señor dice algo en su palabra que vamos a ver. En Juan, vamos a San Juan, amados. En San Juan capítulo 14, el Señor dice lo siguiente. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Espíritu de Dios es llamado el Espíritu de la paz. Nosotros, amados, siendo enemigos de Dios, dice la palabra, hemos sido reconciliados con Dios. La palabra reconciliación en la Escritura, como el Señor la emplea, es la amistad que llegan a tener una persona que son enemigos. Y en el caso nuestro con Dios, nosotros hemos sido sus enemigos de Él. No hemos amado nada, absolutamente nada de su palabra, nada de Él. Hemos andado en nuestros pecados, haciendo lo malo. Y el Señor de la gloria, para establecer la paz con personas que lo detestaban, que lo aborrecían, tuvo que pagar el precio de esa paz. Y esa paz demandaba que para poder acercarnos a un Dios santo, nosotros también seamos limpios y seamos santos. Teníamos que ser limpiados de nuestras impurezas para presentarnos a un Dios así. Y no había un solo hombre que pudiese limpiarse a sí mismo, incluso que pudiese morir por otro para limpiar de sus inmundicias. No había ofrenda alguna, no había un sacrificio aún en la ley que pudiese hacer esto. Solamente eran figuras. Así que el Señor mismo, el Hijo de Dios, tuvo que encarnarse para pagar el precio de nuestra paz. En Isaías dice, mas el herido fue por nuestras, molido por nuestros, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados. Hermano, es injusto que un inocente sea castigado por otra persona. La ley no permite eso. No debe permitir eso. Entre delincuentes muchas veces hay eso, ¿no? Que bueno, yo pago, dice, yo voy a aceptar toda la culpa. Voy a limpiarte, comúnmente dicen eso, ¿no? Justo he hablado con una mamá ahí por mi barrio, que su hijo está preso, semana pasada, y le decía, ¿y tu hijo? Sigue preso, me dice. Me ha dicho que está limpiando a otro. Es que los dos robaron y él se hizo de toda la culpa. Pero está pagando. Y me dice, está mal, posiblemente muy, muy mal de salud. Pero eso es lo único que puede hacer un delincuente por otro, ¿no? Nosotros podríamos hacer eso, pero delante de Dios no. Con todo, dice la Escritura, pudiese ser que uno osara morir por el bueno, ¿no? Pero no lo llega a justificar. Porque la redención, la paz con Dios es de alto precio. Hermanos, ¿valoramos esto? Que el Hijo de Dios se haya encarnado, que se haya ofrecido a sí mismo para poder tener paz con Dios. Hermanos, si esto estuviese presente en nuestras mentes, el pecado estaría lejos de nosotros. Lejos. Miren la burla que han hecho del Señor. Van a celebrar la Navidad. ¿Y cómo lo van a celebrar? Pecando. Se van a emborrachar, otros van a fornicar, otros van a adulterar, otros van a mentir, van a robar. O sea, ¿es Navidad eso? ¿Es eso? ¿Es el espíritu navideño? Es una farsa. Odian a Cristo con toda su fuerza, son enemigos de la cruz de Cristo. Se han burlado y se siguen burlando de Él. Bueno, ellos no lo conocen. Pero que eso pase entre nosotros, es decir, que nosotros pequemos sabiendo que hay un sacrificio por nosotros, por eso el pecado voluntario es castigado severamente por el Señor. Porque dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso el Hijo de Dios no practica el pecado. No nos burlamos del Señor, de aquel que hizo nuestra paz. ¿Y qué es paz finalmente, amados? Porque vivimos en un mundo que no tiene paz, ¿no? Todos estamos en sobresalto, ¿no? Vamos al banco, uy, no sé, mejor usa acá, por acá, pues no se puede, tenemos que ir allá. Y uno está mirando a todo el mundo, ¿no? Ya esa paz se ha perdido, pero eso va a continuar, ¿eh? Eso dice que el Señor... Incluso dice que cuando os digan paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque eso es lo que se propone el hombre finalmente, ¿no? Lograr un mundo de paz, ¿no? Y en un momento lo van a pretender haberlo logrado. Pero el Señor dice, ahí vendrá el juicio del Señor. Porque lo consiguieron despreciando al Hijo de Dios. Y solamente consiguieron... en la apariencia de la sociedad, pero no en el corazón. Hermanos, ¿qué es la paz de Dios? ¿Por qué el Señor dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz? Si nosotros llegamos a entender lo que es una enemistad, podemos llegar a entender lo que es una paz. ¿Alguna vez te has reconciliado con un enemigo, pero enemigo, enemigo, enemigo, enemigo? ¿Has tenido un enemigo? ¿Tú has sido enemigo de alguien? Por ahí quizás no, bueno, pero por ahí yo escucho, ¿no? Ese vecino o ese compañero de trabajo, bueno, ahí me pasa. Puede ser un familiar, puede ser cualquiera que sea. Y si no tienes paz, el problema no es del otro, el problema es de nosotros, si es que somos del Señor. No, pero uno dice, pero esa persona se rebela contra todo. Y sí, sí, está bien, esa persona. Pero tú tenemos que tener paz. Eso es lo que Dios nos manda. El Señor dice, el que anda bien con el Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz, cuando los caminos del hombre le son agradables. Porque el Señor puede dominar a esos nuestros enemigos. Ahora, yo me he reconciliado con personas donde había problemas y ha sido hermoso poder mirarle con transparencia con ninguna, ya ninguna cosa media así nebulosa, ¿no? Sino ya limpio y poder estar otra vez, ¿no? Conversando, se olvidó el pasado, se fue perdón, fue perdonado. Y se da paso a la paz. Entre nosotros. ¿Has tenido eso? ¿Te ha pasado eso con alguien? Te debe haber pasado si eres ser humano, ¿no? En algún momento, incluso en la casa, se perdió la paz con la pareja, ¿no? Porque se dijeron de todo, ¿no? Y un momento alguien da el primer paso, ¿no? Dice, oye, perdóname. Sí, pero mira, sí, pero perdóname. Bueno, pero ya voy a pensarlo. ¿Pero por qué? Perdóname, sin idea. Ya voy a pensarlo, te he dicho que voy a pensarlo. Déjame pensar. Sí, pero ¿por qué no me dejas? Mira, te estoy pidiendo perdón. Oye, déjame en paz un rato, si quieres. Así, vuelve. Todavía no hay paz. Todavía no la hay. Pero llega el momento donde dicen, mira, ¿sabes qué? Te perdono. Uy, qué bueno. Bueno, ya se vuelve la comunión. Y hay armonía, se puede comer en paz. Comer en paz. Porque dice el proverbio, ¿no? Que mejor es comer lo poquito que la abundancia de gozo, la abundancia de alimentos donde no hay paz. Porque hasta la comida te cae mal. Entonces es horrible vivir en un mundo así, donde pelea, grito, en casa. Pero, hermano, y cuando uno perdona a alguien, sea tu pareja, tu hijo, tu vecino, tu compañero de trabajo, perdonas, ¿quién paga la culpa de la ofensa? ¿Quién te perdona, no? Porque lo que le has hecho lo tiene que olvidar. Tú lo has hecho. Bueno, nosotros hemos pecado contra Dios infinitas veces. Muchísimas. Hasta nos hemos olvidado de todos nuestros pecados. Pero Él es el que viene, ¿no? Y nosotros somos los ofensores. Cuando nosotros debemos de ir, como el caso de nuestra pareja, ¿no? El que debe tomar la iniciativa fue el que hizo la transgresión. Pero en el caso de Dios, no. En el caso de Dios viene Él a buscar la paz con personas que lo aborrecen. Y Él quiere tener paz con esos pecadores, con nosotros. Y pone como mediador a su Hijo. A su único Hijo. Y nos llama a la paz con Él. Nos dice, tus pecados pueden ser perdonados. Aquí está mi ofrenda. Aquí está mi Hijo. Mirad a Él. Mirad a Él y sed salvos todos los términos de la tierra. Miren a mi Hijo. Miren el sacrificio. Hermano, y aquel que convencido de sus pecados y aún sabiendo que Cristo murió, no procede, blasfema contra el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios sí lo convence de pecado. Sí lo convence. Sí le dice que es pecado. ¿El adúltero sabe que es malo? Miren, esta manga de adúlteros que se exhiben por la televisión y las noticias, que pecan y dicen, ya no puedo seguir contigo, me has sido infiel. Oye, pero tú también eres infiel al otro. Sí, pero no importa, pues yo estaba contigo. Una cosa terrible, ¿no? Y piden fidelidad. Estos hombres que viven en permanente adulterio e infidelidad, piden fidelidad. ¿Cómo puede ser? Es que saben que es bueno. Saben que es bueno. Pero saber el bien no lo hacen. ¿No? Hacer el bien no lo saben. Entonces están convictos. Saben que es malo. Saben que si uno le roba al otro y dice, me has robado. Sí, pues tú también robaste al otro. Estamos par. No, pero hasta los mismos ladrones, ¿no? Cuando uno roba al otro, habiendo robado, se matan entre ellos. ¿Por qué lo matan? Porque me robó. Sí, pues me robó del robo que robamos. Sí, pero bueno, me robó. Hasta ellos mismos. Se dan cuenta que es malo, ¿sabe? El Espíritu Santo le dice que es malo. Y ellos dicen, no. Blasfemia contra el Espíritu. No le será perdonado. Hermanos, el Señor nos llamó a su paz. A paz nos ha llamado, dice la palabra. Y esa paz la debemos valorar, hermanos, tanto y debemos levantarnos cada día y agradecer por esa paz que podemos tener con Él. Y vamos a apreciar infinitamente el poder andar en esa santidad, porque solamente andando en santidad podemos tener paz con Dios, siempre. Y vamos a tener paz con todo lo demás, porque si estoy en paz con Dios, estoy en paz con todo el mundo. Si ya no ofendo a Dios, si busco, ¿no?, la comunión y el agradarle en todo, bueno, lo único que deberé es el amor a los demás y lo tengo que pagar. Pero es glorioso, hermanos. Y ahora esa paz que Dios nos ha dado es justamente poder entrar al trono de la gracia. Y el Señor nos hace nos da una gran enseñanza en el antiguo pacto, donde solamente el sacerdote, el sumo sacerdote de la familia, de una sola familia, podía tener el privilegio de entrar al lugar santísimo después de haber derramado sangre y de haberse preparado, y puede entrar allí una vez al año y presentar la expiación por el pueblo. Y estaba allí él presentando, rociando la sangre sobre la tapa del propiciatorio, y ahí estaba, y de luego salía, y ya, y había fiesta, ¿no?, el día de la expiación. Y el Señor había preservado ese lugar para que Dios, para que ellos vean de que Dios es santísimo, el lugar santísimo. Uno solo ser, una sola persona, escogida por el Señor. No sin sangre. Si entraba sin sangre, la sangre era más importante que el sumo sacerdote. Porque el sacerdote iba a morir y luego se levantaba otro. Y eso otra vez con sangre. Cuando el Señor Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó. ¿Por qué Dios nos mandó a hacer tan grueso el velo? Busquen, que eso sí deben estudiar, el grosor del velo, con que estaba tejido y todas las pieles y todo así. ¿Cómo se rasgó? Esa señal era suficiente para que el judío viese de que ese hecho era del Señor. Se rasgó el velo. Nosotros pensamos un velo como este, ¿no? No, hermano, era un velo enorme que colocaba a todo el lugar santísimo en completa oscuridad. Completamente oscuro. Ni un solo rayito de luz entraba en ese lugar. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba su presencia prometida. Y el velo se rasgó cuando el Señor murió. Para enseñarnos que ya tenemos entrada por el sacrificio de Cristo. Acceso al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo vamos a despreciar esta invitación y esta bendición, hermanos, tan grande? Tan grande. A un misionero, una vez, un hombre del Señor que había ido a predicar al África, la reina le ofreció un lugar en su corte. Y él dijo: no me voy a rebajar de servir a un Dios grande para servir al trono de Inglaterra. No me voy a rebajar. Amados, tenemos un llamado altísimo, un privilegio del cual nosotros no tenemos el discernimiento pleno para vivir en esa paz y en ese gozo. El Señor tiene cuidado, dice, de nosotros, porque ahora somos sus hijos, nos ha reconciliado con Él. Hijos de Dios, el mismo título que tiene su hijo. Y si hijos, dice también, herederos. Herederos y coherederos. Todos sueñan con una herencia. Uy, a ver si un tío ahí rico. ¿Tienes tío rico? No, por ahí podría tener. Ay, si me sacaría de pobre. El sueño de toda gente gentil, ¿no? Uy, ¿Creemos eso? ¿Eso es la vida? Ya tenemos una riqueza. El Dios de la gloria, al cual le pertenece todo, todo lo que... Y su creación un día, dice la Escritura, dejará de ser, arderá, se quemará, los elementos se fundirán y solo quedará la gloria del Señor y un lugar de condenación. Y quedarán sus hijos para vivir por siempre. ¿Cómo no adorar a un Dios así que ha hecho la paz con nosotros? Hermano, esta es la confirmación de que no podemos ser expulsados de su presencia. El costo de nuestra salvación no fueron nuestras obras, fue su amado Hijo. Y por su Hijo Él ha jurado no volverse atrás. Hizo un pacto. Dicen, he jurado que no me volveré atrás de hacerles bien. Yo haré que anden en mis caminos. Yo los limpiaré, los guiaré. Yo, dice el Señor. Y esta bendición, amados, otra vez les voy a insistir todo el tiempo que Dios me permita. Debemos discernir para, solamente discerniendo, entendiendo de parte del Señor esto, vamos a poder tener vidas llenas de gozo, llenas de amor, llenas de paz. Nada podrá afectar esa paz. ¿Qué podría afectar esa paz? A ver, díganme. Una cosa. ¿Cuál? La razón por la cual el Señor murió, por nuestro pecado. Justamente murió para que tengamos paz. Justamente Él pagó el precio de nuestra condenación, justamente para tener paz. Pidámosle al Señor, Él lo hace, amados. Él nos da victoria. Él nos da victoria sobre el pecado, considerando estas cosas. No es que no toques, no mires, no, oye, ¿por qué estás? No, cierra eso, no mires, quítale el celular, cierra el este. Sí. Puedes estar en cualquier lugar. Puedes estar como José, en el mismo inmundicia, porque de una manera, como el caso de José, Dios te ha llevado ahí y vas a poder tener victoria sobre el pecado. Porque hay paz para con Dios. José, donde estaba, cualquier lugar que iba, su paz estaba intacta con Dios. Aún sus hermanos le hicieron mal, le pagaron mal por el bien que les hizo, comunicándoles la palabra. Pero él tenía paz. Porque solamente con gozo y paz y amor se puede servir. Y él, donde fue, donde pisó, donde Dios lo puso, siempre glorificó al Señor. Siempre. Estuvo en medio de puros impíos. Puros impíos. ¿Y qué pasó? ¿Siendo esclavo en la casa de Potifar? No. Y el hombre se dio enseguida, vio enseguida que sus bienes prosperaban. Oye, este es el hombre. ¿No? Lo puso sobre toda su casa porque veía bendición. ¿La bendición venía por qué? ¿Por Potifar? Porque había un hijo de paz allí, como el Señor dice, ¿no? Le dijo a sus discípulos, vean y digan, la paz sea sobre vosotros. Y si hubiese un hijo de paz, la paz recaerá sobre esa casa. Cuando el Señor dice un hijo de paz, está hablando de un hijo de Dios. Si hubiese un hijo de paz. Y José era un hijo de paz. Un hijo de paz. ¿Somos así, amados? El Hijo de Dios no busca la oscuridad para pecar. No busca el estar solo. Justamente los momentos de estar solo son los momentos más preciosos para Él, porque puede estar con el Señor. Porque sabe que no se puede ocultar del Señor de la gloria. Aprecia esos tiempos con el Señor. Y no se entrega a ningún pecado, porque sabe que el pecado afectará esa paz que Dios le ha dado. Bendita paz, amados. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿El mundo cómo la da? Ah, ¿quieres tener tranquilidad? Asegúrate. Paga tu seguro. ¿No? Estate esto acá, paga esto y está asegurada tu jubilación. Entonces dice, ahora tengo paz. Ya, ¿no? Por lo menos me va a caer alguito, dicen. Entonces ya tienen paz. Esa es la paz. Ahora me van a decir, ah, entonces no debemos asegurarnos. Asegúrate todo lo que quieras, compra 5 o 10 seguros. No van a decir, ay, pastor, está en contra. No, esas cosas, hazla, todo lo que quieras. Pero no vas a tener paz por medio de esas cosas. Y es pecado pretender tener paz por medio de esas cosas. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque es inentendible. Es inentendible que personas que tengan muy poco, como los macedonios, abunden en riqueza de generosidad. Y no tenían paz, ellos no compraban seguro, no estaban así, uy, ¿qué será mañana? No tenían jubilación, no tenían nada, pero tenían la paz de Dios. Nosotros tenemos mucho más, de una manera, en cuanto a revelación que los macedonios. Pero ellos ya están completos en Cristo. Como Pablo dice, ¿no? En Colosenses, vosotros estáis completos. No nos falta nada, amados. Pero vivimos como si nos faltara todo. Pero el Señor nos tiene que probar. El Señor de la gloria tiene que llegar a hacer lo que Él se ha propuesto en nosotros. ¿Y qué se ha propuesto? A que valoremos el fruto del Espíritu, su obra en nosotros. Tenemos que llegar a eso. Y yo gloriosamente lo estoy viendo acá en la iglesia. Algunos están avanzando, ya se puede saborear la dulzura del gozo y la paz también, ya nos podemos sentar, hay que hablar. Hay paz, amados, hay paz, amados. Gloria. ¿Quién ha hecho esa paz? El Señor, ¿por qué? Porque el pecado ha sido quitado de medio. Confesión, arrepentimiento, ya tenemos paz. Y debemos decir, sí, hermanos, no había paz. ¿No? No había paz. Ahora el Señor lo ha quitado, nos ha limpiado y podemos hablar. Y cuando los que no tengamos, debemos orar. Familiares, papá, mamá, hermano, Señor, quita esto. Si yo tengo que pedir perdón. Ahora, va a haber algunas personas que por ser enemigos de la cruz de Cristo, no vamos a pretender tener paz. Y el dolor será nuestro. El dolor será nuestro. Siempre el que ama es el que padece. Nosotros se burlarán, pero el que ama siempre padece. Y si los que se rebelan, sean nuestros hijos, sea quien sea, habrá un dolor, una espada que cruzará nuestro corazón y estará allí, pero no apagará mi gozo. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de padecer estas cosas, el gozo, el amor, va a permanecer. Es imposible que el fruto no se dé si es que estamos obedeciendo al Señor. Ese fruto se va a dar, hermanos. En algunos, gracias a Dios, se está perfeccionando, otros ya están, otros están en florcita. Como dice Cantares, ¿no? Ya las flores están en cierne, ¿no? Cuando aparece una flor, seguidamente viene el fruto, ¿no? Hay estas florcitas que están en esos árboles del frente, son florcitas sin frutos, ahí no, ¿no? Pero en los árboles frutales, cuando está lleno, ¿no? La alegría no solamente por las flores, sino porque sabemos que de ahí van a ser un fruto. Bien, así estoy viendo en ustedes, y creo que el Señor, con mayor discernimiento, el Dios de la gloria, puede ver si esas flores van a traer fruto. Va a ser glorioso, amados, es glorioso. Veamos esta gran bendición del Señor. Miren lo que dice ahí en Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero ya no es que nos ha dado la paz, sí, pero Dios nos ha mandado andar obedeciéndole. Y esa es la única manera como Dios se manifiesta en nosotros, haciendo estas cosas. Si yo estoy afanoso, diciendo qué comeré, qué beberé, que me dice, viene, oye, parece que el próximo año, ¿no? Va a haber un... Y tal, en un sobresalto, en una ansiosa inquietud, ¿qué va a pasar? Y el Señor dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. ¿Por qué? Porque si somos de Dios, nuestras peticiones, dice, deben ser conocidas delante de Él en toda oración y ruego. ¿Qué padre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Tú eres así? ¿Comes las piedras? ¿Alguna vez le ha dicho a tu hijo, hay que ser malo, ¿no? O si le pide un pescado, le da una serpiente. El Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cómo Dios el Padre no nos dará de su Espíritu? ¿Cómo no lo va a hacer? Hermanos, no rogamos, no pedimos, nuestras peticiones no son conocidas delante del Señor. Yo hablo con bastantes de ustedes y a veces me dicen, hermano, parece que el Señor me está diciendo esto, o me está mostrando, ¿parece o es? No parece. Bueno, cuando lo sea me dices y obedeces, pues. Mira, si el Señor te mostró algo, ya no tienes que consultar, solamente comunicar, hermano, el Señor me ha mostrado hacer esto, amén, hazlo. Pero si el Señor no te ha mostrado, y es tu presunción, el Señor te va a castigar. Si el Señor te manda a hacer algo, lo tienes que hacer. Y la paz de Dios te va a acompañar. Cuando Pablo... le había sido comunicado a Pablo de que suba a Jerusalén, y el Señor le dijo, vas a testificar ahí, luego vas a ir a Roma. La gente decía, no, hasta los profetas, ¿no? Decían, al cual le pertenece este cinto en Jerusalén, le van a hacer de todo. Y los hermanos lloraban, dice Pablo, no suba. Y él dice, ¿qué hacéis rompiéndome el corazón? Yo no solamente estoy dispuesto a padecer, sino a morir por Cristo. Bueno, cuando vieron que estaba resuelto, dijo, ya no le dejaron tranquilo. Él sabía que tenía que padecer eso, estaba dispuesto. Y lo hacía con amor, gozo y paz. ¿Qué trastorna nuestra paz? El pecado, la falta de confianza a Dios. La paz de Dios, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Por eso que el apóstol en Filipos, allí en medio de la cárcel, estaba cantando y orando al Señor. Y los presos, dice, lo oían. ¿Y eso qué está tan loco? No, no estaban locos. Después hubo el terremoto y el hombre guarda de todos se iba a matar porque se le fue todo, ¿no? Me van a matar a mí, mejor. Y mi familia me mato yo. No te hagas daño, dice, todos estamos aquí. Y él dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya había escuchado el Evangelio, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Creyó, la paz le llegó. Un instante se iba a matar, se iba a suicidar, y el Señor le llegó con el Evangelio. Fíjense la bendición que podemos ser, hermanos, cuando estamos andando en amor, en gozo y en paz. Imagínate a Pablo ahí, ay, me metió acá. Yo, y era ciudadano romano, y no defendió su ciudadanía. ¿No le defendió? Ahí. Más bien después dice, no, yo soy ciudadano romano, me han hecho esto. Oye, no, él padeció. Y él no renegó, imagínate los presos renegando eso, cristiano, ya. Ay, ¿qué te metes conmigo? Y pelearse ahí, ¿no? Tuvo... gozándose de estar padeciendo por el Señor. ¡Qué bendición! El mundo, hermano, el mundo es sagaz. Son más sagaces, dice el Señor, que los hijos de luz. Ellos se dan cuenta si es que nosotros tenemos paz. Ellos se dan cuenta. No la tenemos que maquillar. Ellos saben. Si hay amor, si hay gozo, si hay paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros. Es la paz de Dios que guarda nuestros corazones. Y nuestros pensamientos. Es decir, a veces nosotros decimos, no, me vino un pensamiento. ¿Qué, de dónde te vino? ¿Por dónde está el pensamiento que te vino? ¿Es así? ¿Los pensamientos están por ahí deambulando que me cayó un pensamiento? ¿Cómo son los pensamientos? Los pensamientos salen de acá, del corazón, de lo profundo del corazón. De ahí salen los pensamientos, de nuestra concupiscencia. Y el Señor dice que si nosotros, nuestras peticiones son conocidas delante de Él con toda oración y ruego, Él guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos. Él lo guardará. Es su obra de Él. O algunos dicen, ah, vienen malos pensamientos. Bueno, no estás haciendo esto. Segurísimo, pero de seguro que no estás haciendo esto. Vienen malos pensamientos. No estamos presentando nuestras peticiones delante de Dios. Preséntalas y Él va a guardar los pensamientos. Y nuestros corazones. Porque el corazón es engañoso, tiene que ser guardado. Y los pensamientos también. Entonces, Él promete hacer esto. No es que, no quiero pensar. Mientras digas eso, más vas a pensar. Porque estás luchando la carne contra la carne. No se puede. No hay victoria. Él va a guardar. Él nos va a limpiar, hermanos, de estas cosas. Y vamos a poder vivir entre nosotros y aún en el mundo, pensando en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en todas las cosas donde hay virtud. Si hay algo digno de alabanza, dice el Señor, en esto pensar. En eso se van a ocupar nuestros pensamientos. Y los otros ya no van a tener lugar. Los pensamientos de tentación, de nuestra concupiscencia, de los que anidamos porque le damos lugar. Amados, la paz de Dios, ¿no? Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Está el Dios de paz con vosotros? No digas amén si no vivimos en paz. Si no hay paz en tu corazón. Porque sería una mentira decir amén y no hay paz. Primero examinémonos. Veamos si ya hay paz con mis hermanos, en la casa, con los demás, con la iglesia. ¿Con qué hermano no tengo paz? ¿Por qué no tengo paz? ¿Estoy mal él o estoy mal yo? Si no tengo paz con la iglesia, ¿a qué se debe? ¿Debo solucionar ese asunto? ¿Por qué? Porque si no, el Dios de paz no estará con nosotros. No estará. Y tú vas a ser responsable de la contaminación de la iglesia. ¿Sí? Y nosotros velaremos por eso. A mí me toca velar, pero no solamente a mí, a todos los hermanos. Que no haya ninguna cosa inmunda o mortecina en la iglesia que altere la paz que Dios nos ha dado. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque esta paz, Señor, fue ganada, fue obtenida por Cristo en la cruz. Qué bendita paz, Señor, de poder hoy estar contigo, hablando, conversando. Como Moisés, Señor, podía hablar contigo cara a cara. Y hoy tenemos acceso. Y hoy podemos hablar contigo. Como un amigo, siendo el Dios de la gloria. Siendo el ser más sublime, podemos conversar y pueden ser presentadas nuestras peticiones, Señor, delante de ti. ¿Hay alguna bendición más grande de esta para tus hijos salvos, Señor? el poder hoy tener acceso al trono de la gracia. ¿Por qué vivimos, Señor, como mendigos, mendigando este mundo lo que tú nos puedes dar? Y este mundo no da la verdadera paz. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor, a seguir discerniendo, Padre, a seguir entendiendo tus dones, tu maravilla, Padre. En ti esperamos siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amados.